Park Jong-sik, veterano de guerra residente en la unidad de vecinos 50 del barrio Gwanghun de Kaesong, y el médico benemérito, profesor y doctor Kim Joo-jin, investigador del Instituto Clínico del Hospital Popular de la provincia Hwanghae del Sur, acogieron respectivamente el 90º y 80º cumpleaños, por lo que el máximo dirigente Kim Jong-un los agasajó con mesa servida.